se tomó otra botella. Se puso loquita porque se picó, se picó, se picó. No le importa nada porque se picó, se picó, se picó. Baila como loca, muestra las tetas, las tetas, las tetas. Con terrible burra empieza a perrear, a perrear, a perrear. Toda la pibita con la cola para abajo haciendo palmas y las palmas. El meneadito, el meneadito. A mí me gusta como baila muy loquita el meneadito, el meneadito, el meneadito. Así, así, así. El meneadito, el meneadito. A mí me gusta como baila muy loquita el meneadito, el meneadito, el meneadito. Así, así, así. Se picó, se picó, se picó. No le importa nada porque se picó, se picó, se picó. Baila como loca, muestra las tetas, las tetas, las tetas. Con terrible burra empieza a perrear, a perrear, a perrear. Toda la pibita con la cola para abajo haciendo palmas y las palmas. El meneadito, el meneadito. A mí me gusta como baila muy loquita el meneadito, el meneadito. El meñadito, así, así, así. El meñadito, el meñadito. A mí me gusta como baila muy loquita el meñadito, el meñadito, el meñadito.